gran mago del rock clásico, un poeta de la esperanza para los oprimidos, el técnico vocal más importante de la historia del heavy metal. Así es como se conoce a Ronnie James Dio. Y con Stand Up and Shout iniciamos especiales musicales. Mi nombre es Israel Bagundo. Ronald James Padavona, nombre real de Ronnie James Dio, nació en Portsmouth, New Hampshire, estado de Nueva York, el 10 de julio de 1942, hijo de una familia de inmigrantes italianos llegados a los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Su padre, aficionado al jazz, dado que su hijo no iba a ser una estrella del béisbol o del fútbol, se le ocurrió que quizá la música sí le pudiera abrir otras posibilidades. Y por su cumpleaños se le ocurrió regalarle una trompeta. A la futura estrella del heavy metal le entusiasmó aprender a tocarla y, según se cuenta, para disgusto de sus vecinos, ensayaba y practicaba con ella a todas las horas del día, y a los 17 años ya había conseguido entrar como trompetista en el Cortland High Jazz Band. Y a merced de su talento, una beca para estudiar en la Academia de Música de Juilliard. Escuchemos Gypsy. Años después, Dio comenzó a ser conocido como cantante de su propio grupo Elf. Roger Glover y Ian Paice, ambos miembros de Deep Purple, lo descubrieron en 1972, y Elf acompañó a la banda británica en varias de sus giras por Estados Unidos. Para 1974, Ronnie cantó en el proyecto individual de Roger, The Butterfly Ball, y luego en el Rainbow de Ritchie Blackmore. Tanto en su trabajo de metal clásico en Rainbow como en sus dos espectaculares trabajos con Black Sabbath, Heaven and Hell y Mob Rules, Ronnie utilizó el ritmo y la palabra para hacerse un hueco en los tiempos más prósperos del metal. Escuchemos Don't Talk to Strangers. To make you lose your mind. Don't dream of women. Están escuchando el especial dedicado a Dio. Su primer trabajo en solitario de Dio, Holy Diver, de 1983, fue un brillante derroche de melodía y fuerza que fundía las inmensas dotes vocales, líricas y de composición de Ronnie, con el talento de un grupo elegido con un gran sentido maquiavélico. Escuchemos Shame on the Night. El disco Holy Diver permitió verificar rápidamente la capacidad hipnotizadora del cantante a la hora de transmitir mensajes que conseguían penetrar en los corazones salvajes de la generación del metal. Gracias a una fuente de fuerza construida durante su infancia, Ronnie aprendió a renacer con la palabra, a escribir himnos para sobreponerse y oberturas para superar los obstáculos. Y todo ello con un verbo que acentuaba la independencia a la hora de enfrentarse a los peores momentos. Ahora escuchemos We Rock. Faces. Están escuchando el especial dedicado a Dio. Con el lanzamiento de su segundo disco, The Last in Line, en 1984, Ronnie pasó su mejor época llenando estadios con una sinfonía visual y auditiva, un escenario piramidal con una cobra tricéfala que lucha contra esfinges y canciones que hablan a una realidad americana demasiado extendida. El tema recurrente de Dio era el del bien contra el mal, un tema que trató en Sacred Heart en 1985, During Evil de 1987 y Lock Up the Wolf en 1990. Para 1992, Ronnie trabajó con Black Sabbath en The Humanizer. En esa misma década, Dio sacó a la luz String Highways en 1994 y Angry Machines en 1996 y un regalo indirecto llamado Inferno, Last in Life en 1998, la ópera rock mágica del 2000 o el que sería la postre su último álbum en solitario, Master of the Moon, del año 2004. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos The Last in Life.